Rodrigo, bueno, una nueva edición de la Liga Cordobesa en la que van a participar y vas a ser uno de los líderes de tu equipo. Además vas a representar también a la competencia de manera global. ¿Cómo ves esta nueva edición, esta nueva temporada? Bien, la verdad, con muchas ganas porque, como lo han dicho todos, está muy jerarquizado con muchos jugadores de mucha calidad. Entonces, con ganas, porque bueno, siempre es lindo jugar un torneo de este nivel, de esta categoría. Así que, por suerte, empezamos de locales, tenemos la apertura, así que esperemos estar a la altura de las circunstancias. Y bueno, se ha formado un lindo grupo, un lindo equipo, así que esperemos, como te decía, tratar de hacer un buen papel en el torneo, ¿no? Rodrigo, tienen el partido inaugural la semana que viene. Contame un poco, bueno, de las ansias obviamente que tendrán y de la preparación previa a lo que va a ser el arranque de temporada. Sí, las ansias obviamente siempre te genera la ansiedad, ¿no?, de abrir un torneo. Y después el tema de la preparación, bueno, como veníamos jugando el interasociativo de Morteros, entonces había que alternar por ahí las prácticas en pretemporada para el provincial y entrenamientos previo a los partidos del torneo. Así que bueno, fue una linda malabares que ha hecho el cuerpo técnico para tratar de lograr un equilibrio entre los que juegan en el provincial y los que juegan en el torneo. Pero bueno, por suerte llegamos bien, anoche se obtuvo el bicampeonato y bueno, nos queda esta semanita para preparar para el viernes el inicio de la liga. Bien, si te digo, analizando los equipos, ¿no?, sacándose un poco la camiseta, ¿quiénes te parece que pueden ser los rivales más competitivos, los que estén peleando bien arriba sobre el final del torneo? Y si vos me preguntabas al principio, cuando se empezaron a armar los equipos, y yo te diría Pose 9 y nosotros, porque éramos medianamente los únicos. Después, con más tiempo, se fueron armando los demás equipos. Pero creo que va a estar muy parejo, va a estar muy parejo. Todos los equipos tienen grandes jugadores, así que la verdad no sé decirte un candidato, pero te puedo asegurar que va a ser muy muy reñido, muy peleada, y bueno, se dará, como dijo Mario, una liga más que interesante, porque hay jerarquía para este torneo, ¿no? Bueno, muchas gracias por tu tiempo, que tengan una gran liga y ojalá sea a lo largo de toda la temporada una gran competencia. Te agradezco a vos, muchas gracias.